Bueno, seguimos en la última parte del programa. Bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue haciendo las suyas. Vamos a profundizar después algo que pasó con la Asamblea de Villa Urquiza, ¿sí? Pero para charlar un poquito de algo que viene sucediendo ya hace rato, pero que pasó a mayores por la intervención de la fuerza represiva, estamos en comunicación con un compañero integrante del colectivo de trabajadores de la Dirección General de Música de la Ciudad de Buenos Aires, que nos va a contar un poquito qué fue lo que sucedió, por qué estaban allí reunidos, cómo es el conflicto. Los saludamos. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo va? Rodrigo, sos bien. Rodrigo, sí, ¿cómo estás? Bien, con una situación bastante, bueno, no particular, o sea, una situación bastante complicada, jodida, digo, para lo que nos toca vivir en esta democracia, a la organización de trabajadores, en este caso a la Asamblea de la Dirección de Música. La verdad que es un hecho lamentable. Si querés te cuento un poco la situación de la Dirección de Música, de la sensación de sus trabajadores y de cómo ayer terminó una asamblea, la cual fue convocada con su debido tiempo, con una nota y todo. Sí, sí, dale. Si querés te cuento un poco. Adelante. Mira, nosotros venimos con un proceso asambleario de hace más de 2 meses, 3 meses casi, o más también, donde venimos haciendo una serie de reclamos a la Dirección General, porque la repartición está parada, hay muy poca programación, cosa que nos preocupa, porque al no haber programación en el anfiteatro de Parque Centenario, que es nuestra base operativa, también se paraliza otras oficinas como la central, que es Alsina, Estudio Urbano, la banda sinfónica está con muchos problemas también. Entonces venimos en un proceso de asamblea exigiéndole de la Dirección General que dé algún tipo de respuesta. Presentamos varias notas en ese sentido para ver si nos podía recibir y nos podía dar algún tipo de respuesta. La verdad es que la única respuesta que dio es no reconociendo la Asamblea de Trabajadores, ni tampoco la Junta Interna, en mi caso yo soy delegado de ATE, pero no reconoce ni las organizaciones de los trabajadores, el colectivo asambleario, ni ATE, no reconoce. Entonces ayer nos encontramos con la sorpresa, ante la asamblea convocada para el día de ayer, con que el edificio no solo estaba con las persianas bajas, sino que además estaba dos policías del lado de afuera y otros dos del lado de adentro, y cuando subimos al segundo piso para hacer la asamblea, suben dos mujeres policías y se les acerca un compañero y le piden el nombre a este compañero. Por supuesto el compañero no se lo dio, me acerco yo, le dije que era una asamblea de trabajadores que hacían ahí. No pasó a mayores, por suerte, pero es una situación que nos preocupa, porque la verdad es que la única respuesta que da la Dirección General ante los pedidos y los reclamos de los trabajadores es mandar a la policía. Situación que nos preocupa en un marco donde encarcelaron hace 15 días a 10 luchadores de Tierra del Fuego, los metieron en cana, a 7 de ellos lo habían dejado incomunicado, meten en cana a Milagro Sala, dando una serie de situaciones en las cuales es preocupante. Hola, ¿me escuchás? Sí, te estamos escuchando. Perfecto, sí. Bien, perfecto. Esa fue la situación que nos tocó vivir ayer. Por supuesto estamos haciendo la denuncia en todos los lugares que podemos, por eso agradecemos este espacio. Nos parece importante divulgarlo, porque si la gestión de gobierno, que está precarizando no solamente la cultura, la salud, la educación, los hospitales, estuvieron varios hospitales de Capital Federal y los médicos residentes en una lucha prácticamente de que se cerraron las paritarias, que las cerraron además a espalda de los trabajadores con un porcentaje muy bajo. Una situación que es preocupante para los contratados, que no los pasan a planta, que están viviendo en una precariedad absoluta, con un salario de 6.000 pesos. O sea, están precarizando a los trabajadores. Y bueno, nosotros denunciamos esta situación porque no la podemos normalizar de ninguna manera, y le damos batalla organizándonos, haciendo asamblea, presentando notas, y bueno, la respuesta que nos dan es esta. No sé si más o menos los pongo en situación, o, sí, o tienen alguna duda o algo. Mira, no, te iba a hacer una consulta. Matías es el que te habla ahora. Ah, sí. Nada, por lo que nosotros teníamos entendido ya... La situación de estas asambleas que vienen realizando sí. tanto en la dirección de música y en el Parque sí. Centenario ya del año pasado, que vienen, digamos, por determinadas cuestiones que vienen pasando, como no solo la falta de programación, sino este tema de los contratados, ya vienen teniendo asambleas del año pasado. ¿Es la primera vez que tienen una incursión de este tipo o un problema de este tipo? ¿O ya había habido algún otro hecho así, digamos, de intento de apriete? O digo, por más que no haya habido una violencia puntualmente física, nada, ya la presencia policial en una asamblea de trabajadores es claramente un intento coercitivo de tratar de marcar la cancha, de generar una presión violenta, por lo menos desde lo psicológico. Claro, mira, nosotros sí venimos, en realidad somos trabajadores que nos organizamos de hace mucho tiempo. Acá hemos, hace más de 10 años, llegado a hacer una toma del lugar, porque vinieron unos tipos a sacarnos los equipos y a prácticamente a disolvernos. Resistimos, fue muy dura la lucha aquella vez, y siempre tenemos, digamos, la cultura de organizarnos y de trabajar colectivamente todos nuestros reclamos, incluir a todos los trabajadores en esa asamblea, afiliados a cualquier sindicato, a ATE o a SUTEGUA, y a los no afiliados también, porque nos parece que la problemática no es de un sindicato o del otro, sino que es de los trabajadores en general. Y la verdad es que aprietes así en una asamblea, nunca nos tocó vivir esa situación, por eso nos parece muy grave. Sí, en las oficinas de Alsina se trabaja bajo un clima muy rígido, muy hasta algunos compañeros se animarían a decir hostil, porque hay como una especie de ninguneo, de maltrato hacia algunos compañeros que trabajan hace muchos años ahí. Entonces se da una situación, pero nada más que de autoritarismo por parte de las direcciones, pero de llegar al nivel de que las fuerzas represivas estén en presencia de una asamblea ante una organización de trabajadores, no se dio nunca, por lo menos en la dirección de música. Claro. Por eso la queremos denunciar, y todos los espacios que nos ofrezcan, como el de ustedes, que lo queremos hacer, porque la respuesta que le terminan dando a los trabajadores es esa, con las fuerzas represivas. O sea, no nos cabe en la cabeza, en un sistema democrático, que manden la policía como respuesta a lo que vienen reclamando los trabajadores. Bueno, no, a nosotros desde aquí no nos quedan más preguntas por hacerte. No sé si quedó algo que quieran agregar o contar algún tipo de actividad que vayan a realizar para seguir profundizando la denuncia, ¿no? Sí, nosotros estamos haciendo denuncia en CEPROD, que es el Centro Profesional por los Derechos Humanos, en Correpi también, en la Defensoría del Pueblo, en medios como lo que ustedes nos están ofreciendo el espacio, y bueno, en diversos lugares, y seguimos organizados y vamos a seguir reclamando, exigiendo pase a planta para los compañeros, que se ponga en pie la repartición, que haya mejoras para los trabajadores, y no nos van a amedrentar ni con la policía, ni con ningún tipo de agresión, ni de apercibimiento, ni de nada. Los trabajadores, estas cosas nos fortalecen a nosotros, y bueno, agradecemos el apoyo. Nosotros tenemos pensado dentro de 15 días hacer una gran asamblea, una especie de plenario, en Avenida de Mayo 575, convocando a otros sectores de cultura, así que vamos en ese camino, vamos a seguir exigiendo respuesta. Y bueno, este espacio que ustedes nos brindan nos da mucha fortaleza y nos ayuda mucho también. Así que les estamos muy agradecidos en nombre de todos los trabajadores. Muy muy agradecidos al espacio, ¿no? Bueno, de acá, nada, agradecerte por la comunicación y sí, pues claramente el espacio no solo de este programa, sino de aquí de la radio de La Retaguardia, es estar siempre acompañando a los trabajadores, a sus luchas, y estar denunciando estas aberraciones que se practican desde bueno, los gobiernos que nos tocan dirigirnos siempre de alguna u otra manera. Hay alguien que está generando este tipo de presiones coercitivas, si no son las patotas, son las fuerzas de inseguridad. Y bueno, desde aquí, desde la retaguardia, no solo en el espacio de hora libre, que es el programa que nos toca hacer acá con Rodrigo y con Natacha, sino el resto de los programas, cuenten con el micrófono abierto para denunciar y contar lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para todos, y agradecidísimos por el espacio, chicos. Un gran abrazo. Gracias, hasta luego. Bien, era un compañero del colectivo de trabajadores de la Dirección General de Música. Bueno, ha llegado también lamentablemente hasta un punto tal el temor entendible de los compañeros y de las compañeras que nos pidieron por favor que no diéramos el nombre, ¿sí? Esto hay que marcarlo, ¿no? Estuvo bien el compañero cuando empezó diciendo en este gobierno democrático, sí, porque esto pasa en democracia, Macri no es la dictadura. Ese cántico dice Macri basura, vos sos la dictadura, no, Macri es la democracia. No confundamos los tantos. Es una democracia, porque si no, nos vamos de tema. Vamos a un pequeño separador y ya volvemos con los últimos 5 minutos.